esperaré en ti, altísimo Señor, en la hermosura de tu santidad. Esperaré en ti, altísimo Señor, en la hermosura de tu santidad. Y anhelo estar contigo, esperaré en ti, Padre, acércame, acércame a la hermosura de tu sangre. Tengo sed de ti y anhelo estar contigo. Esperaré en ti, Señor. Padre, acércame, acércame a la hermosura de tu santidad. Esperaré en ti, altísimo Señor, en la hermosura de tu santidad. Esperaré en ti, altísimo Señor, en la hermosura de tu santidad. Tengo sed y anhelo estar contigo. Esperaré en ti, en ti. Padre, acércame, acércame a la hermosura. Anhelo estar contigo, esperaré en ti, Padre, acércame, acércame a la hermosura de Dios.